Perdóname, mi amor, que no fui sincero. De ti me sigo acordando, de ti yo sigo soñando. Las noches las paso mojando mi almohada, llorando por ti. De ti me sigo acordando, por ti yo sigo rezando, pidiéndole a Dios que algún día muy pronto regreses a mí. Esta melodía va dedicada para la familia de La Rosa, de Laredo, Texas. Que en paz descanse mi recito, Jerry de La Rosa. We love you, brother. We miss you. Que Dios te guarde.